historia de una mujer de la vida galante que por ganarse unos pesos arriesgó su vida encontrando así un final trágico, dejando en el desamparo a dos hijos que nunca conocieron a su padre. Pobre ingrata, por las noches recorre las calles en busca de plata, ocultándote bajo las noches a ver quién contrata las caricias de una bella dama que quiera comprar. Caminando por las calles de arriba hacia abajo en busca del trabajo, en tu casa dos hijos te esperan después del relajo, de venirse temprano al colegio y puedan llegar. Y ves que la vida se ensaña con ellos por culpa de un padre. Y ves que no tienen la culpa que nadie los pueda querer. Por ingrata, dieron las 7 de la mañana y apenas llegando, dos chiquillos muy solos te esperan de nuevo pensando que llega tan tarde su madre queriendo llorar. ¡Ser mi equipo! Si eres una mujer que te gusta vivir en la cara de la noche te puedes morir. Ten cuidado con los hombres de mala intención, no te pilles de nadie con mucha atención. El diablo está suelto en esta ciudad, se meten los hombres de mala voluntad. Ten cuidado, girl, keep the faking ya, si tu vida en la noche quieres continuar. Pobre ingrata, ya son las 7 de la mañana y aún no ha llegado. Los chiquillos le esperan en casa, ¿qué es lo que ha pasado? Todo indica que hoy al colegio no podrán llegar. En la calle yace un cuerpo sin vida y sangrante de una pobre ingrata. Dios se apiade de su alma y sus hijos que quedaron solos. Y en la morgue hay un cuerpo que nadie vendrá a reclamar. Y ves que la vida se ensaña con ellos por culpa de un padre. Recorre las calles en busca de plata, ocultándote bajo la noche a ver quién contrata las caricias de una bella dama que quiera comprar. Pobre ingrata, ya son las 7 de la mañana y aún no ha llegado. Dos chiquillos le esperan en casa, ¿qué es lo que ha pasado? Todo indica que hoy al colegio no podrán llegar.